el amor se va sin remedio, cuando no quedan ganas ni sueños, cuando no hay más pasión que la televisión, hay que decir adiós sin miedo. ¿Cómo mirar de frente al futuro cuando el presente se hace tan duro? ¿Cómo dejar atrás toda esa eternidad que se ha hecho tan fugaz? Es absurdo. Es mejor no pensar que saldrá todo mal y que luego se acaba en las mismas. Es mejor olvidar y volver a empezar, olvidar y empezar otra vida. Es así. Agüita que me marcho, que me tengo que ir. Es así. Adiós hasta la vista y que seas feliz. Es así. Que el tiempo no perdona y yo solo soy una persona. Es así. Me tengo que la luz, cierra el grifo. No sé si hace calor o hace frío. Pon la calefacción o quítala, por favor. Tienes que adelgazar un poquito. Cuando el amor se va, no hay remedio. Cuando no queda más que el recuerdo. Cuando no hay más pasión que la televisión. Hay que decir adiós sin miedo. Es mejor no pensar que saldrá todo mal y que luego se acaban las mismas. Es mejor olvidar y volver a empezar, olvidar y empezar otra vida. Es así. Agüita que me marcho, que me tengo que ir. Es así. Adiós hasta la vista y que seas feliz. Es así. Que el tiempo no perdona y yo solo soy una persona. Es así. Me tengo que ir.